Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con otros ojos. Durante esta noche los vamos a estar acompañando con Rocío Galván. Rocío Galván, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jorge Aguayo va a estar acompañándonos en la operación técnica. Nuevamente nos encuentra sin uno de nosotros, sin una pata en el programa. Ya el martes próximo esperemos volver a estar los tres nuevamente. Una semana donde por un lado, climatológicamente, las lluvias no abandonan, no nos tienen, no amainan de alguna manera. Exactamente, una primavera fría, fea. En cuanto al tiempo, al que le gusta la lluvia seguramente sea una primavera ideal. Sí, pero hasta el que le gusta la lluvia me parece que ya está cansando un poquito. Bueno, esperemos que, como anticipan en el servicio meteorológico, mañana empiece a cambiar un poco el tiempo. Y también en cuanto a lo que hace al clima político, al clima, a las cuestiones económicas, algunos indicadores que empiezan a mostrar aquello que se preveía a principio de año, que era que la peor parte iba a ser el primer semestre del año y las cosas iban a empezar a cambiar a partir del segundo semestre. Hay algunos indicadores. Ayer se difundió una encuesta de la Universidad Católica y de Gallup, que son dos, que es siempre una encuesta sobre expectativas económicas, que generalmente no es favorable al gobierno, o sea, no es una encuesta precisamente oficialista, que siempre se ven las cosas bien. Y es una encuesta que venía dando permanentemente bajas en las expectativas sobre la economía personal, la economía doméstica, la economía empresaria. Venía notando lo que se notaba en todo el país, una desaceleración del ritmo de crecimiento económico, que también lo reconocía el gobierno en las estadísticas y en las previsiones que tenía para este año. Empezó a dar que aumentaron las expectativas, que crecieron, o sea, que mejoraron las expectativas, que la gente ahora empieza a ver distinto, que empieza a ver que tal vez no es un año tan malo como pensaban. Tan malo, tomándolo entre comillas, ¿no? Porque, un año malo es un año en que se caen todos los indicadores económicos, en que en que no se crece, se decrece, que se pierden empleos. Uh-huh. Lo que la gente veía era que iba a ser un año complicado respecto de lo que es la crisis internacional, que de alguna manera nos iba a empezar a golpear en este año. Se notó fines del año pasado, último trimestre de 2011, se notó el golpe, siguió durante todo este año, y a partir de este segundo semestre empieza a mejorar, sobre todo en este último trimestre que comenzamos. Sí. Justamente esta encuesta que yo estoy mencionando habla de las expectativas para este último trimestre, la última parte del año, donde, realmente se siente una mejora. Tengamos en cuenta que ahora va a haber un aumento del consumo, porque justamente fin de año empiezan a moverse fiestas de fin de año, un montón de cuestiones que mueven a la economía, que mueven la economía doméstica. Algo habían dicho ya la semana pasada en IDEA los empresarios. La encuesta que da también da que empiezan a ver algún movimiento positivo en la economía. Uh-huh. Y justamente en este contexto fue el anuncio de ayer del gobierno. Sí. Un anuncio que lo que hace es decir, así como se hizo con las AFJP, que fue decir, esta plata no va más a la especulación, va a la economía real, a la producción, al ANSES, que el ANSES lo que está haciendo es sostener créditos de vivienda, el plan Procrear, se está moviendo un montón de dinero, los créditos productivos, créditos del Bicentenario y demás. Que no se congelan, ¿no? Ahí no es que es un crédito que muere, sino que es un crédito no tiene cupo. Claro, que además tiene el círculo virtuoso de mover a la economía en general. Claro, ¿no? Una vez que se empieza a cobrar ese crédito se da más. Exacto. Y, Bueno, ayer que se hace en este marco, se anuncia que el 20% de lo que recaudan las aseguradoras, todo tipo de aseguradoras, va a destinar, y se hizo como hay un rango. Piso, hay rango según... Según si es de vida, si es ART, si es, bueno... Según la liquidez que pueden llegar a tener cada una de las... Exacto, exacto. En ese caso es un piso de 10, un máximo de 30, exacto. Creo, entre todos. El mínimo es de 10 y el máximo es de 30, que tienen que estar destinados a la producción. Uh-huh. O a obras de infraestructura. O también. A obras de infraestructura, exactamente. Que también las obras de infraestructura son fundamentales para la producción. Exacto. Porque uno puede poner una fábrica en el medio de, sobre todo para las economías regionales, en el medio de Tucumán, una fábrica, y si no tiene el acceso, la logística, que saque la producción desde ahí para llevarla a los puertos, por ejemplo, si fuera para el exterior, o para repartirla dentro del el mercado interno, tampoco sirve. Entonces, o si no tiene luz que le claro. llegue a ese lugar, tampoco sirve. Entonces la infraestructura tiene que ver con esas cosas, con aportarle a la producción aquello que necesita. Más allá de la vida cotidiana nuestra, que nosotros también necesitamos para mover la economía e ir a trabajar todos los días, necesitamos tener transporte público correspondiente, vías de acceso, uh-huh. Electricidad, todas las cosas que necesita un país para moverse. Bueno, esos son obras de infraestructura. Uh-huh. Nada más y nada menos que eso. Que eso, ¿no? Que la base donde se sustentan justamente esas inversiones productivas. Exactamente. Uh-huh. Y en ese sentido fue tomado como un... Estaban ayer... Cuando hay este tipo de anuncios hay que ver quiénes van, ¿no? También que indican un poco qué es lo que... La magnitud del anuncio. Bueno, estaban todas las cámaras en la Casa del Bicentenario, todas las cámaras empresarias... un anuncio que parece que de concretarse, tengamos en cuenta que cuando el gobierno anunció el cupo para que todos los bancos, el 5% de sus carteras de crédito uh-huh. lo destinen a la producción, ayer la presidenta volvió a recordarles que solamente el 45%. O sea, ella lo anunció al revés, ella dijo, ya vamos por el 45%, pero tengamos en cuenta que están faltando sí. 2 meses y medio. Para que termine el año. Uh-huh. Y en 2 meses y medio tienen que dar otros 45 o 50 sí. millones. O sea, y lo que está sucediendo es que los bancos terminan dándole a esos clientes ya clásicos, se los terminan casi encajando, sí. entre comillas, ¿no? Sí. Y no van en búsqueda, que era el espíritu de esta normativa, ir en búsqueda de aquellos clientes que lo necesitan y que no llegan a cumplir con todos los requisitos, ¿no? O con las sí. tasas más tradicionales. Bueno, esa es un poco la deuda pendiente, que es la reforma que vienen pidiendo claro. Muchas cámaras empresarias y que vienen pidiendo muchos sectores sociales, que es la reforma de financiera. Uh-huh. O sea, es como, en tanto y en cuanto sigamos con un sistema que está regido para la especulación y no para la producción, sí, se hacía muy difícil. Estas son como medidas que van enmendando la falencia de un sistema que ya desde el centro está pensado de otra manera. Claro, pero todavía falta ir sí. a cambiar ese centro. Exactamente. ¿No? Es como que el pero bueno, este gobierno se ha caracterizado por no ir, o sea, abrir muchos frentes al mismo tiempo, pero no todos los más conflictivos juntos. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que este año está centrado en la ley de medios. Y ese es el mayor frente que tiene, y no en la ley de medios, en el tema de evitar la fuga de divisas, algunas cuestiones, y reformar la ley de entidades financieras sería también crear alguna rispidez con los bancos, y entiendo que está todavía preservando esa cuestión. No sé hasta cuándo lo va a poder seguir haciendo. Yo creo que va a ser un buen indicador qué es lo que pase con esos créditos que tienen que dar los bancos hasta diciembre. Uh-huh. Si no llegan a dar el 100% que les ordenó el Banco sí, Central, seguramente... ¿Qué va a pasar, ¿no? Tiene que haber un quiebre ahí de decir, bueno, ¿cómo hacemos para obligar a los bancos a que esto suceda? Los bancos también están diciendo que lo que está pasando es que tampoco las empresas se acercan a solicitarlos. Cierto es, uno cuando habla con los sectores empresarios, lo que se da cuenta es que muchas empresas no se acercan a pedir el crédito porque saben que va a ser rechazado, porque les piden tanta... A ver, una de las cuestiones que es tan paradójica es, la otra vez hablaba con unos empresarios y me decían, yo soy el garante para que mi empleado pueda comprarse un televisor a cuotas, porque lleva mi recibo de sueldo. Exacto. Mi empleado va es y el lleva respaldo. Yo soy el respaldo de ese empleado. Uh-huh. Yo para soy el consumo. Garante. Claro. Para el consumo yo soy el garante. Y le dan auto, televisores, plasmas, cualquier cosa, con mi aval. Yo soy el aval de ese empleado. Ahora, cuando yo voy a pedir un crédito, no tengo aval. ¿Por qué? Porque mis máquinas no me sirven. O sea, las máquinas, los bienes de capital no son avales. No, tienen que ser propiedades. Tienen que ser propiedades. Y muchas veces las propiedades no son familiares, no claro. Son de ellos, son bienes familiares. O tienen que a veces hipotecar su... O sea, en alquilar, galpones alquilados. Tienen que hipotecar sus casas. Y mucha gente también evita arriesgarse, ¿no? Porque claro. No es poner la garantía de una vivienda... No es fácil. No, no, claro. No es una decisión fácil. Una decisión familiar compleja. Claro. Porque no solamente es quien dice, bueno, sí, yo voy y me llevo todo por delante, sino también la familia que le dice, no, pero estás arriesgando el futuro claro. De nuestros hijos. Estás... Es una situación compleja, pero lo paradójico es ese. La misma empresa que es aval para un crédito al consumo no puede pedir un crédito productivo. No tiene avales para pedir un crédito productivo. Entonces, algo hay que reformar acá. Sí. Algo hay que reformar porque si no, el incentivo al crédito productivo es no tiene sentido en sí mismo. No llega. Claro. No llega. Llega a los mismos de siempre, ¿no? Claro. Que tampoco es interesante porque justamente estamos hablando de pymes, ¿no? Que no son a clientes atractivos, no son clientes a los que los bancos les interesa. Entonces ellos agarran su clásica cartera de clientes y llaman por teléfono y sí. Ofrecen de alguna manera para cumplir con el gobierno, ¿no? Pero uh-huh. Por otro lado, tampoco hay un interés por decir, bueno, a ver, arriesguémonos claro. con la gente con la que nunca tenemos contacto, ¿no? Claro. Y otra de las cuestiones que dicen es que de los que son pymes, pequeñas y medianas empresas, las medianas son las que se están... llevando la mayor parte de los créditos productivos. Claro, que tampoco hubo un escalonamiento. Que también pasó eso con los créditos del Bicentenario. Los créditos del Bicentenario, sí. Que son los que otorgó el gobierno, en su mayoría se los llevaron medianas. Grandes, porque ahí no había obligación de que fueran pymes. Podían ser grandes, medianas. Podía ser cualquier emprendimiento productivo que lo pedía. Y se los llevaron, obviamente, las grandes y las medianas. Y las pequeñas tampoco accedieron. Pero precisamente por el tema de los avales. Exacto, pero era un crédito que daba el gobierno, o sea, uh-huh. Venía el dinero desde el gobierno, o sea, es complicado. El tema de créditos es tal vez algún día estaría bueno poder hablar con algún especialista sí. Que graficara un poco mejor cómo es, por qué es tan complejo este sistema y por qué es tan difícil enfocar, porque también uno entiende a los bancos. Los bancos tampoco son entidades de bien social. No, obvio, no hacen... Son empresas no son filántropos. Que tienen... Exactamente. Entonces, pero son interesantes también los otros clientes. No son solamente los clientes claro. Medianos. Si los otros también tienen... Además con la liquidez que hay hoy, o sea... Pero bueno, es toda una discusión y que tal vez estaría interesante poder desentramar cómo uh-huh. Es este complejo sistema. Lo cierto, como decíamos al principio, ayer se agregó más... liquidez, más dinero. 7 mil millones de pesos. ¿Cuánto? Se proyecta que llegue de 88 millones de pesos a 7 mil millones de pesos que se inyecte en la economía con esta reforma de redireccionar la plata de las aseguradoras que hasta ahora iban a cualquier a otra bonos, inversión. A dinero que no se inyectaba. Uh-huh. Y la presidenta lo dijo muy claramente. Vemos lo que está pasando en Europa por esta insistencia de. Por un lado el ajuste y por otro lado de resguardar a las entidades bancarias y que se queden cómodas en el lugar que siguen manteniendo y que no arriesguen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender que la respuesta no es el ajuste, sino todo lo contrario, inyectar claro. Mucho más dinero a la economía. Bueno, eso es lo que es. Yo creo que el gobierno ha tomado nota de lo que pasó en 2008, sí. Que el tema de todo el cuestionado o no desde algunos sectores de la economía, el tema de inyectar mucho dinero en el sector automotriz, en que no se frenaran las fábricas automotrices, que son sí, ir y las correr que emplean muchísima gente sí. Y que son como un poco el termómetro, y inyectar esas medidas totalmente contracíclicas que le dicen, le dio resultados. no se sintió tan fuerte esa crisis, y ahora que se empieza a recuperar un poco, o que empieza a recuperarse la economía argentina, no hablo de la economía externa, Europa sigue cayendo, no se está recuperando, todo lo contrario. Brasil, por lo menos, es un... Brasil, Argentina, Brasil es importantísimo para la Argentina, es fundamental. Como seguramente sea fundamental la Argentina para Brasil. Es el comercio bilateral más importante. Entonces, inyectar este dinero en la economía doméstica, en el mercado interno, espera el gobierno que sea positivo en cuanto a que va a haber mayor liquidez y se va a seguir fomentando el consumo, que es principal pilar de este gobierno, contra todos los que recomiendan achicar el gasto, reducir, empezar a cuidar el dinero, a cuidar las cosas. El gobierno en el presupuesto 2013 prevé no un aumento del gasto, o sea, prevé mantener subsidios como están, o sea, no aumenta subsidios, no aumenta el gasto, se mantiene muy similar a este año. No va a ser un año que se va a inyectar más desde el Estado, pero sí desde el Estado se está obligando al sector privado. Claro, esto no es una erogación estatal, esto es en realidad es una obligación que el Estado hace con el sector privado. Incluso hoy una consultora muy muy conocida, Orlando y Ferrer, les decía que, bueno, obviamente el enojo del sector privado, ¿no? Cuando ve que estas medidas... Que se les da órdenes. Claro, que se les da órdenes, ¿no? Diciendo que hay una especie de intervencionismo estatal y no ver con buenos ojos que el sector privado esté tan sometido, de alguna manera, entre comillas, a las directivas estatales. Pero bueno, de alguna manera uno ve el otro lado del océano y uno piensa, bueno, ¿qué pasó en Europa por la ausencia de estados fuertes, ¿no? Y por la gran presencia, la importante presencia de los organismos multilaterales. 10 años hacia atrás acá también. Sí, claro, también. Que fue lo que pasó en 2001, 12 años atrás, con una ausencia del Estado. No se les está pidiendo que regalen el dinero, ¿no? De alguna manera se les está pidiendo que redireccionen. Se les está ordenando que lo redireccione. Y esa me parece que es... El dinero. No, una parte, pero me parece que si uno empieza a mirar un poco, lo que sucede es que a algunos sectores no les gusta la orden. No. Entonces, esto es claramente lo que está pasando. Vamos a ver si realmente el gobierno logra que este dinero que se inyecta realmente termine yendo a la producción, yendo a la obra pública y termine... Obra pública significa también, además de todo lo que decíamos al principio, construcción. Sí. Que el sector de la construcción tiene una cantidad de empleo muy importante. Uh-huh. Y teniendo en cuenta, imagino yo algunas cosas que habrá hablado el gobierno, teniendo en cuenta que no se pueden vender propiedades en dólares, muchas construcciones se frenaron porque la especulación era poder tener dólares a través de esas. Entonces se podían perder empleos en la construcción. Bueno, si esto va a la obra pública, no se pierden empleos. Más procrear, ¿no? Exacto. Que también es otra. Más procrear, que también va por otro lado. Entonces, de alguna manera es contrarrestar todo el tiempo qué puede pasar si se frena la economía. Vamos a ver si lo logra. En 2008 lo logró. Uh-huh. Con en un momento muy difícil, con también medidas contracíclicas, fomentando el consumo, en un momento muy complicado políticamente en el interior del país, lo logró. Bueno, vamos a ver si ahora también sale como lo tiene previsto el gobierno. Pareciera que sí, los créditos del Banco Central que fueron obligados los bancos, no funcionó. Es una medida que al día de hoy, terminado está casi el año, 45%, no funcionó. Uh-huh. Vamos a ver si esto termina funcionando y qué medidas se siguen tomando. También el tema de renovar cuál es la función de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, crear que sea como una SEC, donde tiene también control y decisión. La SEC en Estados Unidos tiene control y decisión y uno puede hacer denuncias también. De hecho, se formó un comité de elegibilidad para que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria decidan, o monitoren, por lo menos ese es el verbo, dónde va a ir estos recursos, ¿no? ¿A qué inversiones? ¿A qué inversiones? Bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Seguramente se van a ir conociendo más detalles a partir de que se empiece a desmenuzar ese proyecto que se mandó para la reforma de la CNB y a partir de que se empiece a ver en funcionamiento esta nueva decisión que se hace sobre los seguros, sobre los fondos de los seguros. Bueno, vamos a la apertura entonces del programa y seguimos en el próximo bloque. Auspician con otros ojos.

Hola. O poder también hacer su propio vino. Ajá. Y poder hacer su propia etiqueta, su propia marca, tener la marca de la familia y bueno, y ofrecer la posibilidad por una cantidad que no es millonaria de tener ese sueño, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Ustedes le venden una cantidad de hectáreas a la persona que ya tiene viñedos plantados? Sí, nosotros le vendemos propiedades de 1 a 3 hectáreas. Ajá. Con viñedos plantados pueden elegir entre 6 variedades distintas de uva y a partir de ahí nosotros nos encargamos del mantenimiento del viñedo, o sea que el inversor no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Ajá. Nos encargamos de, estamos obligados contractualmente a comprar la uva al propietario, o sea que tampoco necesita tener que buscar cada vendimia, buscar quién se queda con la uva, y luego si el propietario o propietaria quieren, podemos hacerle desde 50 botellas hasta el máximo que dé su propiedad de un vino, digamos, suyo, ¿no? Ellos pueden venir al bodega a hacer el blend, el corte con nuestro tecnólogo. Pueden hacer el corte ellos. Sí, exactamente. Ajá. Es una especie de socios. Exactamente. No son socios de la bodega per se, en el sentido de que no son accionistas de la bodega, pero son socios en el sentido más, digamos, espiritual de la palabra, de tener 84 personas que van a estar con propiedades en la propiedad de la bodega, porque realmente es toda una propiedad que la hemos loteado, y bueno, y aprovechando también la infraestructura de la bodega, las casas de socios que tenemos 11 habitaciones y 5 casas que son exclusivas nada más para los socios, no están abiertas al público en general. O sea, eso, por ejemplo, yo compro 3 hectáreas y me puedo quedar en esas casas. Exactamente, todas las veces que quiera, gratuitamente, okay. Está incluido en el precio original, y luego estamos también con un proyecto, que luego a lo mejor podemos hablar más, de construir un hotel de lujo de 40 habitaciones, y los socios en su momento, cuando el hotel esté construido, tendrán derecho a alojarse en el hotel con un 50% de descuento sobre la tarifa del hotel. Ajá, esto es en el Valle de Uco, en Mendoza. Exactamente, que el Valle de Uco está considerado como, hoy en día, como la zona más premium para vinos de alta gama de Sudamérica, un poco comparado a Napa Valley en California o a sitios así. Entonces, bueno, también no solo tener su propio viñedo, sino que además lo tienen en una de las zonas más perseguidas y más buscadas por las bodegas y por los inversores. Si no, si no quieren hacer un vino propio, lo puedes, la producción igual la compra la bodega o Fournier. Claro. La idea es que el propietario tenga siempre esa sensación de propiedad real, que es lo que tiene. Entonces, uh-huh. La bodega nunca le obliga a nada, salvo, por ejemplo, que su propiedad tenga viñedos. No puede plantar olivares, no puede plantar chacra, tiene que ser un viñedo. Es la única obligación que tienen. Por lo demás, okay. Todos son opciones, y si un propietario pues no quiere tener ni una botella de vino, no hay ningún problema. Nosotros le compramos la uva. Uh-huh. Y además es interesante porque, a pesar de ser, puede considerar un hobby, es un hobby que no cuesta dinero. No es como tener un barco o una casa en Punta del Este, que hay que pagar expensas. Aquí, digamos, es una inversión productiva, como la uva se va generando cada año, pues con los ingresos de la compra de la uva nosotros hacemos el mantenimiento del viñedo, y la diferencia es la rentabilidad del proyecto. O sea que además de disfrutar de todas estas posibilidades, el inversor consigue una rentabilidad al proyecto, ¿no? Que es interesante. Por eso la idea de socio, claro. Claro, sí. ¿Y a quién apunta este proyecto? O sea, ¿qué son, argentinos, extranjeros? ¿Quiénes son los...? No, realmente lo que queremos es que cualquier persona interesada, independientemente de la nacionalidad, nos acompañe. Nosotros, obviamente, nos encantaría tener a un número importante de argentinos, porque, entre otras cosas, son los que más van a disfrutar del proyecto. Una persona, por ejemplo, tenemos un inversor importante de Colorado, el propietario de una empresa petrolera, y él se va a hacer una casa, porque las propiedades de 3 hectáreas, hay 8 propiedades que tienen derecho a casa, que ya hemos vendido 3. Ajá. Entonces, claro, él podrá venir una vez al año, máximo 2, pero una persona que viva en Córdoba, en Buenos Aires, en Misiones, tal, pues va a poder disfrutarlo muchas veces al año, va a poder llevar a sus amigos, a invitarles, a darles envidia, aprovechar todas las actividades. Entonces, nosotros obviamente interesadísimos que inversores argentinos puedan hacer. Además, nosotros, como seguimos en un plan de inversión grande, con el tema también no solo de estos viñedos, sino del hotel y otras actividades, pues no tenemos ningún problema en recibir pesos, porque lo vamos a reinvertir en el país. O sea que por ese lado también es una opción atractiva hoy en día. O sea que es en pesos la operación. Sí, no hay ningún problema, es en pesos. Es, obviamente tiene 2 partes, una parte es la compra del viñedo, otra que es la membresía a un club de vinos. Uh-huh. Pero aceptamos, para las 2 partes, aceptamos el pago en pesos y no tenemos ningún problema. Ya digo, porque los pesos en el momento nos vamos a utilizar. De hecho, con las ventas del exterior estamos trayendo dólares al país, ayudando, y inmediatamente los vamos reconvirtiendo en pesos para hacer las inversiones que queremos hacer, ¿no? José, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Quería hablar un poco del tema del vino argentino y cómo está posicionado en el mundo. Sí. Se dice que poco a poco va ganando lugar y está entre los líderes. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta porque es interesante. Yo creo que para mí el sector de la viticultura argentina es un sector que para mí debería ser ejemplo de estudio en las universidades, porque ha sido un sector en los últimos 10 años de éxito completo, no solo para las empresas, sino también para el país, porque recordemos que el vino es probablemente el único producto hoy en día que exporta Argentina, que hace marca Argentina, ¿no? Uno no va a un restaurante chino y dice, qué salsa de soja más buena, seguro que vino de Argentina, ¿no? Eso no lo dicen. Dicen, claro. Oye, un vino, vamos a mirar la carta de vino, mira, un vino argentino, lo probaron, le gustó, puede que a través del vino incluso vinieron a Argentina a visitar el país, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un caso claro de cómo se puede trabajar correctamente, con sentido común, cuando están en la misma onda sectores públicos y privados, y bueno, el éxito del vino argentino está en los números, no se pueden difamar. Hemos pasado de exportar 70 millones de dólares en el 2001 a más de 1.100 millones de dólares que se van a exportar este año, ¿no? Y eso, como digo, no es solo bueno para el sector, sino es bueno para todo el país, porque genera marca país en algo positivo y de una calidad excepcional. Por eso, en un mercado extremadísimamente competitivo como es el del vino, porque hay miles y miles de productores de vino en el mundo, hemos podido pues multiplicar por muchísima cantidad lo que se exportaba en el 2001, ¿no? Uh-huh. Además, mucha sustitución de importaciones se está haciendo a través de la del vino, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, un dólar que se importa, un dólar que se tiene que exportar. Y de alguna manera muchos están volcándose a la industria del vino. Sí, sí, es cierto, porque realmente es de las pocas industrias con un volumen importante de exportación. Claro. Que además otra cosa interesante es que generamos valor añadido en Argentina y generamos impuestos sobre ese valor añadido en Argentina, o sea que sí. Y además generamos 400.000 puestos de trabajo en provincias no tan industrializadas como puede ser Mendoza, como puede ser San Juan, La Rioja, claro. Catamarca, Salta. Entonces es un sector que bueno, que además de lo que usted comentaba del tema de que hay empresas que están entrando en el mundo del vino para poder digamos equilibrar las cuentas balance, importadoras y exportadoras, pero bueno, para el país yo creo que es muy interesante por ese concepto de que el vino se exporta con valor añadido desde la Argentina, ¿no? Uh-huh. Manuel, si alguien quiere participar del proyecto, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que contactar? ¿Hay alguna página? Sí, hay una web muy interesante que tiene un video muy lindo que también estamos muy orgullosos porque están hechos por una empresita de dos personas Mendoza y que demuestra lo que a mí me encanta de Argentina, que es la capacidad de talento y capacidad de imaginación, y que no hace falta tener una cámara de $50,000 para hacer un gran video. Y de hecho me ha pasado que lo hemos presentado en Brasil y la gente, después de presentar el video, empezó a aplaudir como si estuviéramos en los Oscars de Hollywood y estábamos intentando venderles propiedades, ¿no? Claro. Pero recomiendo que incluso a los que no les pueda interesar el proyecto, que pierdan 5 minutos de su tiempo y puedan entrar a la web y vean el video, porque merece la pena verlo, ¿no? La web es www.ofwinepartners, www.ofwinepartners.com, y si no, también ofournier.com. Pueden entrar, es más fácil, ofournier.com, y allá a la izquierda hay un bloque y hace clic y entra en Ofournier Wine Partners. Perfecto. Y bueno, encantado de recibirles en la bodega. ¿Qué producción tiene la bodega Ofournier hoy? Tenemos un millón de botellas de exportación, casi en el 97%. Uh-huh. Y también me gustaría comentar que la propia bodega, además de la arquitectura, que es una arquitectura rompedora hecha por arquitectos mendocinos y que fue elegida la bodega la cuarta mejor bodega del mundo en arquitectura, también tenemos un restaurante en la bodega que fue elegido mejor restaurante en bodegas del mundo y que es gestionado por mi esposa, la chef Nadia Arón, que también en su restaurante en Mendoza hace poco fue elegida mejor restaurante de Argentina por la Academia Argentina de Gastronomía. Entonces la idea y la filosofía de Ofournier es, digamos, hacerlo todo con la ilusión de ser excepcional y de competir con los mejores proyectos, con las mejores bodegas, con los mejores restaurantes del mundo. Entonces estoy muy orgulloso de que mi esposa pueda ser parte de este proyecto y bueno, y que haya, y que sea ya más famosa que yo. Bueno, ya nos contagiaste las ganas de ir a conocer. No, no, bueno, te invitarás cordialmente, de verdad que para mí Mendoza es la joya secreta de Sudamérica. Es bellísima. Yo creo que además de la belleza, la sofisticación que está viniendo a Mendoza, los restaurantes, los hoteles, las bodegas, esa competencia sana que es tan tan interesante y tan divertida entre las empresas, de siempre ir a más y no a menos, ha hecho de Mendoza un destino, pues desde Chayanne, que tiene propiedades a 5 kilómetros de nosotros, Chelsea Clinton estuvo allí, Carlos Slim, gente de muchísimo nivel que va a Mendoza en avión privado y se maravilla con lo que Mendoza puede ofrecer. Entonces esperemos que también los argentinos y argentinas puedan también sentirse orgullosos de lo que está ocurriendo en Mendoza y también visitarnos, ¿no? Es verdad, es una provincia que se ha adaptado a las exigencias del mercado y que ha crecido a la par de la industria vitivinícola, del turismo. Realmente, más allá de las bellezas naturales que tiene la provincia, es una provincia que se ha sabido adaptar a los cambios. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, José Manuel Ortega Fournier, CEO de la bodega O Fournier, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tenga bueno, gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Tras 17 años, regresa Itzhak Perlman al Teatro Colón para brindar una actuación exclusiva. Lunes 5 de noviembre, 20:30. Concierto con fines solidarios. Saca tu entrada llamando al 5533-5599 o ingresando en www.tuentrada.com/Colón. Organiza Dar Cultura. Para más información, entra en www.perlmanenbsas.org.ar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM1070, una radio de periodistas. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Summertime in northern Michigan. Bueno, y de lo productivo, lo económico, nos vamos a lo político, Rocío. Nos vamos a lo político porque están apareciendo fotos muy raras. Fotos muy, muy inesperadas. Muy inesperadas, muy. Que hablan que hablan del pasado y del presente y del futuro de alguna manera. Hubo una foto esta semana entre, bueno, Macri y Moyano, una foto que en algún momento hubiéramos dicho que era imposible, ¿no? Entre dos políticos que se han sabido lanzar los peores las peores acusaciones, los peores calificativos, y ayer estuvieron coqueteando con la posibilidad de una fórmula, con un acercamiento, con la posibilidad de ir juntos en alguna lista de cara al 2013. La persona que pudo juntarlos fue Jerónimo El Momo Venegas, en Huatre. Cuestionadísimo si los hay, ¿no? Dirigente gremial, uno de los dirigentes gremiales más cuestionados. Sí, incluso más que Moyano. No, Moyano desde el punto de vista Moyano político. Gremialmente no es cuestionado. No, desde lo gremial. Interior no. Los intereses de los camioneros han sido defendidos como nunca antes en la historia por Moyano. Totalmente. El tema es el Momo Venegas con los trabajadores rurales. Con sus representantes. Exactamente. Bueno, Momo son Venegas. Son los más esclavizados. Sí, claro. Los únicos esclavizados, diría yo. Yo sumaría la de textiles también. Tienes razón. Pero no tienen. Sí. Sí tienen, pero es muy complejo, ¿no? Sí, es más complejo el... Sí. Que bueno, vos mismo lo decís, en alguna época hubo una serie de denuncias del Ministerio de Trabajo con casos de trabajo esclavo en algunos campos y que tocaban muy de cerca al sindicato del Momo Venegas, a Huatre, por una especie de dejar hacer, dejar pasar, uh-huh, no mirar, oídos sordos, como se quiera llamar, y un sindicalismo demasiado cuasi cómplice de esta situación irregular de sus propios trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta persona, este dirigente sindical, que creo de estar en el top 1 del top 10 de dirigentes cuestionados, fue el encargado de juntarlos a Macri y a Moyano en una reunión. Foto, digamos, saludo, cruce de un diálogo breve. Y bueno, cargadas, bueno, Moyano diciendo que lo único que le molestaba de Macri era su simpatía por Boca. Moyano reconocido hincha Independiente. Y también Macri diciendo, bueno, sobre unas declaraciones que hizo el hijo de Moyano sobre que su papá era el virtual líder de la oposición. Macri diciendo, bueno, Pablo pisó el palito. Pero todo muy en términos cordiales, ¿no? Cuando recordemos, Macri ha dicho en más de una oportunidad que Moyano era como una especie de piedra en el camino, como un dirigente muy cuestionado, también cuestionado al kirchnerismo por tener entre sus aliados a este dirigente, también cuestionando al kirchnerismo por sostener un dirigente que había hecho paros, ha hecho manifestaciones en la calle. De hecho, en el 2011 Moyano hizo un acto multitudinario en la 9 de julio para pedir por la continuidad de este gobierno. Y bueno, Macri también cuestionándole a Moyano porque no había pedido permiso a la intendencia, no, bueno, al gobierno porteño. Y un Moyano que ha dicho de Macri las peores cosas que se pueden decir de un político, como ligarlo a la derecha, ultraderecha, al neoliberalismo. Eso por un lado, ¿no? Si uno mira los archivos, es muy fácil determinar que sí, claro, se han agarrado de los pelos. Pero eso no es lo raro en política, ¿no? Porque en política hay amigos y no amigos, que bueno, se juntan en momentos difíciles o complejos. Enemigos que terminan siendo amigos. Exacto. Y amigos que terminan siendo enemigos. Lo que se nota es, en principio, una falta de coherencia, o por lo menos una falta de continuidad en el discurso, ¿no? Discursiva, de alguna manera. Por otro lado, uno también lo pudo detectar esto, no sé si a vos te pareció lo mismo, lo que fue la marcha conjunta de CTA y CGT, CGT Azopardo y CTA de Micheli, ¿no? Cuando la CTA ha tenido que soportar que la CGT negara su personería jurídica, ¿no? También eso fue un poco raro. Sí. Por lo menos, más allá de que se quieran juntar. En realidad, todos los movimientos que está haciendo hoy Moyano son erráticos, sí, respecto de lo que venía haciendo hasta ahora. Uh-huh. Yo digo, uno puede diferenciarse de un gobierno, decidir que a partir de un momento no comparte determinadas cuestiones del gobierno, no comparte lo que está haciendo el gobierno ahora, y está bien, y me parece que es parte de la política, de la decisión política, distanciarse, acercarse, dependiendo de qué es lo que va haciendo un gobierno. Lo que no puede, me parece, y que en algún momento la ciudadanía lo cobra, sí, eso, es hoy estar defender estos valores y mañana cascotear esos valores y defender los que ayer eran cascoteados. Exacto. Entonces, eso me parece que en algún momento lo vimos el año pasado en las elecciones. Los radicales le cobraron al radicalismo unirse a De Narváez. Exacto. En la provincia de Buenos Aires. Se lo cobraron porque no aceptaron esa fórmula, porque desde el principio era una fórmula que era ir en contra de todo lo que el radicalismo históricamente defendió entre sus principios. Uh-huh. Y los votos fueron claramente un castigo, y todas las fórmulas de la oposición fueron un castigo a esos acuerdos del momento. Sí. Sí, sí, y de, sí, alguna manera... meramente electorales, ¿no? Como de cortoplacistas. Exactamente. Y de alguna manera me parece que Moyano va a ir perdiendo... uno lo puede sentir que Moyano no está haciendo una buena evaluación política, que sí la hace Facundo Moyano. Sí. Que Facundo es mucho más moderado. Facundo es mucho más moderado y es mucho más... Político. Se podría decir, es mucho más político, es un cuadro muchísimo más político que su papá. Exacto. No sé, mientras siga bajo la órbita de su papá, va a ser difícil verlo en movimiento. Sí, pero claro. Pero tengamos en cuenta que también Moyano rompió con Recalde. Sí. mano derecha de Moyano, histórica y mano derecha incondicional de Moyano. Uh-huh. Cuando Recalde ve que Moyano empieza a equivocarse, Recalde sigue en su, como venía hasta ahora, y entonces Moyano rompe con él. De hecho, fue, vos misma lo decís, fue un casi desprolijo la forma en que fue el enojo con Recalde en la cámara. Parecía para las cámaras. La comisión de trabajo. Sí, sin dudas. Parecía para las cámaras de televisión. Y las formas y los gestos y la cuestión esta de decir, bueno, yo para decirte esto me quedo, pero después me voy y no doy lugar a tu réplica porque Recalde se queda hablando mientras que Moyano se para y Pimato también. También me llama mucho la atención el rol que está tomando Pimato. Un reconocido dirigente también, aliado de Moyano, pero que es una persona que... tiene más cintura política, además una persona que tiene un discurso muchísimo más, de alguna manera más rico que Moyano, y es un tuitero muy activo, Pimato, y uno lo sigue, y noté una ausencia, por lo menos de por lo menos admitir o decir, bueno, ¿qué pasa con el acuerdo con Macri, no? ¿Por qué? Digo, es una contradicción. Las contradicciones de Moyano se ven más en sus aliados que quizás que en él mismo, claro, ¿no? Que son las personas más políticas que tiene a su lado. Yendo de nuevo a esta foto, en nuestra política actual las fotos no son solo fotos, son casi acuerdos, ¿no? Recuerdo la foto de Macri, Solá y de Narváez, los tres grandes, y que después se quebró. Solá fue uno de los que reconoció el error de esa foto Sí. y de ese acuerdo. Sí. Esa foto que terminó en acuerdo. Esa foto que es uno de los que reconoció. Exactamente. Y bueno, de Narváez, luego esta foto. También, ojo, digo lo mismo para Macri. A Macri también le van a cobrar haberse unido a Moyano. Sí, totalmente. De hecho, porque, ya le están porque presentando. Porque la gente que sigue a Macri o que está de acuerdo con Macri, no le gusta los modos y las formas de Moyano. No está de acuerdo con esos modos y esas formas. Entonces, es un acuerdo político muy, pero muy... Habrá que ver qué es lo que dicen sus... Supongo que tendrán todo un equipo que estarán evaluando, que tal vez con el pasar del tiempo, hasta que lleguen las elecciones, se disipe este recuerdo que uno tiene tan profundo de Macri cuestionando a Moyano y Moyano cuestionando a Macri. Tal vez uno se termina olvidando y los ve juntos y ya le parece normal y natural que Moyano participe de los actos de Macri. Sí. Es un híbrido un poco raro. Tal vez esperan eso y tal vez nos estemos equivocando nosotros al evaluar hoy que les va a salir caro tanto a Macri como a Moyano esta fórmula o este acuerdo. Pero sí, yo supongo que deben haber hecho las cuentas, ¿no? Y lo que deben es sumar calculado más que de restar. Se le van a caer cuadros de los dos lados porque el PRO es una fuerza heterogénea que tiene cuadros peronistas de derecha o por lo menos más cercanos a la derecha, pero también tiene cuadros liberales más vinculados, se me ocurre un Pinedo, sí, que no va a ver con buenos ojos el acercamiento a Moyano. Y también Moyano tiene cuadros más tradicionales justicialistas que no van a querer saber absolutamente nada con Macri. Bueno, ambos dirigentes van a sacar las cuentas y van a decir, bueno, a ver qué sumamos. Quizás hagan una especie de alianza electoral para hacer usar el termómetro para octubre del 2013 y hacer quizás algún bloque, se me ocurre, conjunto. Es raro. También, bueno, justamente de Narváez lo que dijo, vio la foto y dijo, bueno, que esto supere la foto y que formemos un frente de unidad. Eso lo veo un poquito más difícil. Y algo también curioso que fue que llamó a Scioli, al gobernador bonaerense, a sumarse a de ese Narváez frente. De Narváez lo llama a Scioli. Ya que te interpele, o por lo menos que te llame un símbolo de la derecha, o por lo menos de lo más cercano a la derecha que hay en la Argentina, es un poco fuerte. Y pero a Scioli le ha pasado todo el le tiempo ha pasado eso. Sí, sí. El coqueteo público. Sí, es un tironeo permanente que le han hecho y la verdad que él siempre se ha mantenido no sé si alejado, tal vez en los diálogos de sus equipos hay diálogo y demás, pero él es una persona que se ha mantenido permanente en los cuestionamientos más fuertes y Scioli está en casa de gobierno en un anuncio y está acompañando a la presidenta. Tiene una cintura para eso. Y todo el tiempo se lo quieren tironear, se lo quieren sacar al gobierno. Es una figura que le quieren sacar al gobierno y Scioli sigue el año pasado con el tema de los sueldos a los docentes y demás, se quebraba la alianza gobierno-Scioli. Con la ayuda así. No se quebró. No se quebró. Y superó, ha superado, siempre lo decimos en este programa, ha superado retos públicos. Retos públicos. De gobierno. Algunos lo interpretan maltratos. Y Scioli, por eso digo, me parece que es más una jugada, si lo hizo de Narváez, es una jugada como para comprometerlo a Scioli, que parezca que Scioli fue o que hubo diálogo. Que hubo diálogo y demás, que en verdad, el día que Scioli rompa, si quiere, si va a romper, el día que rompa va a romper. Por todo también, ¿no? Exactamente. Sí, por el, bueno. Si no, no rompe. Y sí, no tiene sentido tampoco, ¿no? Si no lo ha hecho hasta ahora. Es imposible saberlo hoy, que es lo que No, Scioli. Pero bueno, creo que es una gran incógnita en la política preguntarse eso. Más allá de esta supuesta fórmula, en horas tempranas, justamente Moyano dio un pasito más para adelante. Ayer fue medio tímido y dijo, bueno, me gusta la fórmula, hay que ver, o me gusta por lo menos Macri para un posible acuerdo. ¿Cuál es el uno? La pregunta obligada es ¿cuál es el uno de esa fórmula? Es como cuando pensábamos en los tres hombres, Macri, De Narváez y Solá, cuando nos cuestionamos quién va a ser el uno de esa fórmula, era pensar en quién de todos quería ser el capitán. Bueno, en esta oportunidad nos preguntamos lo mismo, ¿quién puede ser el uno? O quizás podría ser un uno presidencial y el otro un gobernador bonaerense. Bueno, muchas incógnitas. Lo cierto es que hubo una foto inesperada, gestionada por un dirigente muy cuestionado, y además no nos podemos olvidar que en la Ciudad de Buenos Aires hay intereses muy caros para el sector de Moyano, que son los intereses vinculados a la recolección de basura, a la empresa Covelia, y bueno, supongo que habrá más tela para cortar. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bueno, y teníamos un tema más. Sí, un para cortito para repasar un tema judicial. Bueno, cómo viene el tema del seguimiento judicial por el caso de la tragedia de Once, donde, bueno, recordemos, murieron 51 personas en este accidente ferroviario. Un accidente, no accidente, porque hubo muchas causas, irregularidades y falta de control que llevaron a esta triste tragedia. Bueno, recordemos que el viernes pasado se dictó el procesamiento de los funcionarios que se consideran responsables por la falta de control, que son en principio el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los dos, el anterior y el que le siguió, y después, bueno, sabemos que Schiavi también se tuvo que ir por esta cuestión, en principio, de no cumplir con los deberes de funcionario público por la falta de control de la situación de los trenes Sarmiento. También esto se extendió a otros funcionarios, al ex subsecretario de Transporte Ferroviario Guillermo Luna y al ex interventor de la CNRT Pedro Ochoa Romero. Esto por un lado. Por otro lado, también a los hermanos Sirigliano se les adjudica una asociación ilícita. ¿Qué pasa? Ahora se conoce que el fiscal Federico Delgado pide que esto se agrave un poco más. O sea, que las penas, o por lo menos las acusaciones, sean de mayor envergadura, porque considera que no fue una simple falta de control por parte de los funcionarios públicos, tanto de Jaime como de Schiavi, sino que más bien una especie de complicidad. ¿Por qué decimos esto? Porque el fiscal considera que no fue un simple caso de trabajé a medias y no controlé bien. No, hubo una actitud activa de no revisar lo que estaba pasando con los trenes. Y también reiterar que los hermanos Sirilianos, esto lo dijo el fiscal, no usaron los fondos, que los subsidios que el Estado les dio. Desviaron estos subsidios para otros asuntos comerciales, para especulación y para compra de dólares, si no me equivoco. Sí. Otra cuestión que también va a traer mucha polémica es qué pasa con el maquinista Marcos Antonio Córdoba, este chico muy joven, creo que tiene 22 años. Creo. Sí, es muy joven, no 22, sé si llega. 24. Este chico joven que al principio tenía una situación muy confusa porque había dicho que no había percatado que andaba mal el tren, después dijo que sí, que no funcionaban los frenos, que había dado aviso, que bueno, una situación muy confusa. Se le hicieron toda serie de estudios a este chico a ver si sufría algún problema, si en qué condiciones estaba cuando tomó su cargo. Bueno, ¿qué pasa? El juez Bonadío dice, este chico no tiene responsabilidades porque es un chico muy joven, inexperto, al que le dan una tarea para la cual no contaba con la suficiente experiencia. Y no es como que el juez dice, lo sobresee y dice, no es suficientemente, no tiene la culpa de lo que ha sucedido. Estaba en un lugar, en el peor momento y en el peor lugar. Bueno, esa es la visión del juez. El fiscal dice que no, que es, tiene un hay una penalidad, debería haber una penalidad, porque Marcos Antonio Córdoba sabía que el tren estaba andando mal y debería haber tomado la decisión de frenarlo, no importara lo que le dijeran desde sus jefes o sus supervisores. Ahí va a haber una disputa, me parece que es interesante para analizar jurídicamente cuando un delito es por omisión o por falta de responsabilidad o porque hay una presión externa, ¿no? También claro. O por inexperiencia. Bueno, 8 meses, ¿no? Del accidente se cumplieron ayer y bueno. 51 muertos, bueno. Esperemos que la justicia en este caso esté a la altura de lo que se necesita, sí. Que es saber cuáles son los responsables, apuntar a todos los responsables y que ellos sean sean acusados, sí. Y cumplan con y la aprender. Condena que corresponda y aprender hacia el futuro. Uh-huh. Exactamente. Bueno, llegamos al final de este programa. Rocío Galván, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas gracias noches. Jorge Aguayo en la operación técnica. El martes próximo nos encontramos en Con Otros Ojos. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira. Banco Nación. Peugeot. Osde Pyme. Banco de la Provincia de Buenos Aires. AISA. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.